sentí llegar con un lucero que me deslumbró primero y más nunca apareció. Por los escalones de tu pelo me llevaste hasta el cielo y luego dijiste adiós.